Llegamos al programa 119 de la era Ciudad Cero Radio. Quiero empezar comentando y ratificar que cualquier acto de violencia que se cobre vidas inocentes no tiene justificación en ningún lugar del mundo. Lo sucedido en Niza, no porque sea Europa, deja de ser brutalidad. ¿Qué mundo estamos dejando a las nuevas generaciones? Odio. Luego quiero agradecer a la labor desinteresada de la gente que comparte aficiones como es la de difundir música rock y heavy por el mundo. Juan Carlos Mutilator Ruiz, antes de partir a Helpes, me recomendó a la banda francesa Witches. Y cuando subí el podcast a internet lo volvió a hacer. Conversó con Civil Colin Tocqueen. Son cosas que no tienen precio, gente que trabaja duro y años por su música. Lleva la humildad de agradecer e implicarse en compartir el enlace a dicho podcast en el muro de la banda. Les aseguro que cuando la gente se implica, las cosas van más allá. Y es lo que hace que aún sintamos la pasión de hacer este trabajo de forma desinteresada. Gracias a la gente que nos ha ayudado a dar pasos gigantes de una u otra forma. Se vienen acontecimientos que sin vuestro soporte no habrían sido posibles. Dicho esto, entro en materia Hellfest. Existe una canción de folclore caribeño y te recuerda que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. El domingo hay que asimilarlo con calma para poder llegar hasta el final del apoteósico. La gran sorpresa. Estoy seguro que no lo sé todo. Y hace poco tiempo me enteré que la banda de Vision Black tiene como integrantes a dos de los miembros de Empyrean, Short Dove y Constance. Metal gótico desde Bavaria. Reminiscencias de death gótico sueco. Sin lugar a dudas, un descubrimiento grandioso. John Howe de Agathyok me recordó a Tilo Wolf, algo más alegre y cercano. También parte de ese gran descubrimiento, en sus filas está Pursuit Acier, de Les Discrets. Casi nada para exponer música inspirada en los escritos de Edgar Allan Poe, Lord Byron o Lovecraft. Os comparto tres temas de lo que fue mi experiencia con The Vision Black, Cthulhu, Carpathia y The Night of the Living Dead. Sky, it's a night, was a night. Your hand. Tenía muchas ganas de ver a Tarja Main Stage 2, desde los tiempos de Nightwish que no lo hacía, y se lo debía. No Bitter End es un tema ideal para empezar un concierto, y Tarja lo sabe, como también sabe que su escenificación es uno de los puntos fuertes. Esperaba un concierto con más medios tiempos y baladas, fue todo lo contrario. Aunque tuvo muchos altibajos, no terminé de entender la versión de Muse en un festival metalero, cuando podía haber hecho Poison de Alice Cooper. Mucho más adecuada. Asimismo, tampoco entendía un solo medley de Nightwish tratándose, repito, de un festival. Eso sí, Until My Last Breath y sobre todo Victim of Ritual me supieron a gloria. Por cierto, espectacular el vestido de tul y transparencias de Tarja. Yeah. recall, tragical victim of ritual. La siguiente banda en la lista es un proyecto que empezó en el 2000 bajo el nombre de Mgla, niebla en polaco, un black metal oscuro de brillante sonido. En el fondo me recuerdan los mejores años de Dissection. En los créditos son Nikolai Xentara y Maciej Kowalski. En directo, todos los integrantes usan pasamontaña y sudadera. Sus rostros están ocultos. Con una carrera impecable, brutal, un show musicalmente perfecto, a pesar del asunto de identidad. A quien aún ve normal esto, hay gente que no lo miramos de igual manera. Ejecutaron la música sin inmutarse. La humanidad del músico no existe. Podían haber ejecutado el show tras un telón y no habría pasado absolutamente nada. Yeah. We'll be right back. Los hermanos Blind Guardian debutaban en Hellfest y lo hacían con un discazo de fondo, como Beyond the Red Mirror. Y una gira que superó todas las expectativas. Para la ocasión presentaron un setlist de grandes éxitos, pero obviando temas de larga duración. Fue el suyo un concierto con ritmo, y The Script for My Requiem y sobre todo Valhalla fueron mis celebradas. No obstante, el punto álgido de su actuación, como siempre, fue la interpretación de Bard's Son, cantada en su mayoría a capela por los fans. Grandes Blind Guardian, como siempre, y una buena dosis de energía para encarar la recta final del festival. sitcom Dawson. El año pasado, por el paso del DTA Tours, no me fue posible ver a Slayer, esa banda con la que experimenté mi eclosión hormonal. Este año la cita fue ineludible. Siempre he disfrutado de la banda con Dave Lombardo a la batería. Paul Bostaph me parece un inmenso músico, pero existen cosas que suenan diferente. Esa diferencia creo que es la pasión. Bostaph es inmenso y técnico en su ejecución. Este show lo escuché mejor, en el tema que hago referencia. Luego Tom Araya lo noté algo menos comedido al momento de interactuar con el público, aunque su actuación fue en el escenario principal. Defienden dos temas de su trabajo reciente, You Against You y Repentless, aunque la crítica especializada hacen gala del parecido con temas de Raining Blood. Recuerdo que lo mismo sucedió al paso de Soul of Heaven. Creo que es su forma de mantener esa vena agresiva, y si no te gusta, no lo escuches. El show termina con los tremendos Raining Blood y Angel of Death. Antes de esto, Tom Araya habló sobre el hacer o no una balada o canción de amor al estilo Slayer y presentó Death Skin Mask como la forma en la que la banda observa el tema del amor. We'll be right back. We'll be right back. estas alturas de la película, Amon Amarth Main Stage 2 no necesita presentación. Su repertorio en vivo, una suerte de Best of, tampoco. Si además plantan en el escenario las cabezas de dos enormes dragones, para que suba Johan y echen humo y abren con Pursuit of Vikings, la cosa se pone seria. Pese a que los temas de Jones Viking tengan gran protagonismo, con First Kill o Raise Your Horns, aún así el arsenal con que Amon Amarth se enfrentan al público es tan consistente como Cry o Black's Beards, Dead in Fire o Runes to My Memory. Con tanto disco en el mercado, es evidente que se quedan temas en el tintero, pero fue especialmente sorprendente que Johan Hegg y los suyos prescindieran de Victorious March. Con todo y con eso, concierto espectacular, que supo a poco y con el que salieron por la puerta grande. We'll be right back. Llegó la hora de otro de los acontecimientos que nos llevaron de cabeza a Hellfest 2016. Empyrium. Todo un lujo el poder ver esta banda en directo. Personalmente es una de mis bandas de culto. En 6 horas, sería testigo de ver a Vision Black y Empyrium. Puedo morir en paz. He disfrutado de principio a fin del show, y recordarlo en este podcast lo ha hecho más grande aún. En este show están acompañados por un violín y la aparición de Thomas Helm en las voces y teclados. El lujo difícil de repetir. Su separación en 2006 hacía difícil poder observar su directo. En 2010 su vuelta marcó un halo de esperanza que se materializó en este Hellfest 2016. Muestra de ello son los cortes que dejo a continuación. Lover's Grief, Many Moons Ago. Otro de esos temas que pueden transportar mi mente en la espesura de un frondoso y húmedo bosque. Thank you. Sin salir del éxtasis producido por Empyrean, me dirijo a los escenarios principales. Me dejan disfrutar de gran parte del show de Dave Mustaine con su alter ego Megadeth. En el capítulo 112 hacía mención sobre la muerte del gran Nick Mensah y el legado que nos dejó. Escribí unas palabras para Nick. Hoy, presentar y dedicar Tornado of Souls, que es lo que hizo Dave Mustaine en el escenario. Aunque los años no han perdonado, la inclusión de Kiko Loureiro da alegría a la imagen de la banda. Dave Ellefson siempre será un gran escudero para Mustaine. No es el mejor momento de la banda, pero su show dado en Hellfest superó con creces al de unos años atrás, cuando Mustaine se disculpó por su agonía. Lo que hace grande al músico es su agradecimiento a la gente que, a pesar de estos detalles, permaneció hasta el final apoyando a su banda. Por los acontecimientos quiero volver a escuchar These Cells. La noche hace acto de presencia. Son las 22 horas y la gente espera ansiosa la actuación de los suecos Ghost. Aún recuerdo cuando en 2010 lanzaron su primer trabajo, Opus Eponymous. El revuelo que causó su doom, sencillo, con la identidad propia, de fácil asimilación. Puedo decir que es verdad que se ha vuelto aún más fácil de asimilar, pero el sonido es más brillante, excelente. Su show además se basa más en imagen. El ritual para Devil's Church, la actuación y movilidad de Papa Emeritus III da otro nivel, otro aire a la banda, tal vez menos oscuro que al inicio, pero no se puede negar que han subido como la espuma. Esa capacidad de hacer algo accesible no solo es producto del mainstream, yo lo llamo genialidad. Hay una mente genial detrás de todo este éxito, ritual y musical. Como un coro de niños y las monjas como séquito para el Papa Emeritus III. Pueden perder seguidores puristas del género. Creo que Ghost trasciende solamente al aspecto musical. Es algo más allá. de las razones de estar en Hellfest 2016, la gira de despedida de la banda considerada generadora del sonido heavy metal. Las razones son conocidas. Mutilación parcial de las falanges de Tony Iommi hace que la afinación se deba bajar y poder ejecutar la guitarra. Esto da un giro a favor de un sonido nuevo, oscuro, potente, y los grandes riffs compuestos por The Hand of Doom. Las pantallas de plasma de Hellfest colocan las imágenes con la frase The End. Es el momento justo para retirarse, con todos los merecidos honores. Un setlist que deja escuchar grandes temas como Black Sabbath, Children of the Grave, Paranoid, NAB, Iron Man. También nos dejan temas que no imaginé ni escuchar en su show de 2014. Dirty Woman, Cornucopia o Snowblind. Un gran legado difícil de superar. La leyenda empieza. Un broche de lujo a este Hellfest 2016. Después de la despedida de Black Sabbath, era un regalo en forma de cabeza de cartel. De nuevo, King Bendix Petersen, conocido como el Rey Diamante, nos dejaría un gran recuerdo, interpretando un listado de grandes temas en forma de hits de sus diferentes trabajos. Sleepless Nights, The Eye of the Witch, Melissa, Come to the Sabbath, Halloween, Welcome Home, entre otros, para luego interpretar íntegramente Abigail. Por el aniversario de su lanzamiento, el show visual y musical se complementa. Pensar que hace años era casi imposible ver a King Diamond en directo por sus problemas de salud. Y habían pocos documentos visuales que den la idea de un aporte al metal oscuro. Muy agradecido al final del show es el único miembro de la banda que permanecerá sobre el escenario despidiéndose agradecido de los allí presentes. Este es el resumen final de este gran Hellfest 2016. Agradecer a Mark y Empire Sound Magazine por permitirme estar y formar parte de este gran equipo humano. Para mí es un gran honor compartir y aprender. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Para el mundo, Rockvolution S en Cuenca, Nativo Rock desde Miami, Rock y Metal RO desde la cabina central de Ciudad Cero en Nueva York, Rivers of Blood desde Porchester, Nueva York, y finalmente a través de la página de Headbanger Stereo en Guayaquil. Gracias totales.